muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. We'll be right back. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Como siempre, en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en los bongos. Y hoy, improvisando inicios nunca vistos en este programa, en esta emisora, y también en nuestras redes sociales, porque Gonzalo, seguimos teniendo Twitter, aunque parezca mentira, nos lo han cerrado. Él es Gonzalo Martínez. Y ahora es cuando debería sonar aquí la sección de noticias noticiosas, ¿no? Pues, más o menos. Pues, ¿cómo lo presentas? En este momento llega nuestra sección de noticias noticiosas. Y empezamos, Gonzalo, con Meat Loaf, por un motivo no precisamente alegre. No, porque el otro día nos daba un susto gordo a los que... Un susto gordo. Sí, sí, nunca mejor dicho. Un peso pesado de la música. ¿Qué? Pues sí, nos daba un susto a los que íbamos años y paños ya siguiendo pues sus aventuras. Últimamente es casi ya más bien desventuras, ¿no? Porque está claro que Meat Loaf pues ya está en el declive, claro, de lo que es su carrera, quizás una carrera que no superó aquel super éxito que fue aquel Bat Out of Hell, si no me equivoco, en el año 77, y que bueno, le llevó a ser en ese momento pues el artista con el álbum con mayor número de ventas de la historia, hasta que llegó aquel Thriller de Michael Jackson. Y parece ser que el otro día Meat Loaf, mientras estaba dando un concierto, pues se desplomó en el escenario. Según, pues ya sabes, todos los diarios online que hicieron eco de esta noticia, pues en vez de decir que se desplomó o que se había desmayado, utilizaron la palabra colapsarse. O sea, Meat Loaf se colapsa. O sea, volvemos a las traducciones literales del inglés. Sí, porque colapsar... Que quizás no sean las en ese momento o en este caso más adecuada. No, carne de conducir no es carne de manejar. Y los conservantes de la comida no son preservativos, lo vamos anunciando, para los que traduzcan literalmente. Y no, efectivamente, colapsar tiene otro significado. Cuando un edificio viene abajo, el término que utilizan los anglosajones es colapse. Pero bueno, cuando una persona colapsa no es que se desplome así en plan de que empieza a caer piso tras piso, no. Aquí simplemente se desmayó, que es la palabra que hemos tenido aquí desde toda la vida, o en el ciclismo un desfallecimiento. Sí, y bueno, la verdad es que Meat Loaf tiene ya, si no me equivoco, 68 años y sigue dando conciertos pues de cerca de, cuando no supera, de 3 horas, ¿no? Y quizás sea debido en parte a que si ya los temas que normalmente canta pues en el disco pueden durar 7, 8, 9 minutos, pues imaginaos, las versiones en directo pues a veces alargan a 12, a 13, a 14, 15, 18. Creo que hay un directo por ahí que tiene una versión de 21 minutos de uno de sus temas. Así que quizás Meat Loaf pues tiene que empezar ya a reservarse un poquitín y no hacer tantos esfuerzos y seguir intentando pues recuperarse un poco físicamente, porque ya en anteriores giras pues también ya dio signos de que quizás tiene que bajar un poco el ritmo. Vamos a seguir escuchando música aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos a escuchar más música de Meat Loaf. Esta vez nos hemos ido a los temas un poquitín más cortos, no podemos permitirnos poner temas de 9-10 minutos, así que vamos a escuchar este Modern Girl, que en su día era un tema que yo tenía en casa en un vinilo y tardé años y paños en conseguirlo en CD, porque llevaba años y paños sin poder escucharlo porque ya no tenía tocadiscos. Sí, era importante tener un tocadiscos para escuchar un vinilo, Aunque había gente que era capaz de escuchar los vinilos frotando cosas, igual que se veían las películas porno en el Canal Plus. O pasando el canino, Y sonaba, un poco satánico, pero sonaba. Meatloaf, Mother Girl. Give me the future with a modern girl. Give me the future. Give me the future. Won't you give me the future with a modern girl? Be the sun and the dawn on a new freeway. Give me the future. Bueno, Nacho, pues Meat Loaf estaba actuando en Edmonton, Canadá, cuando se desmayó en directo. Hay un vídeo del momento y hay una cosa que me llamó la atención. Cuando Meat Loaf se desploma, resulta que su voz se sigue escuchando perfectamente. Por lo tanto, debía llevar algún, yo no sé si será a ciertos tonos que ya no llega o algo así, alguna cosa que cantaba en Playboy. No, pero en parte parece que iba pregrabado. Y bueno, nosotros pues tuvimos el detalle de enviarle un mensaje en perfecto inglés a través de nuestra cuenta de Twitter, @AsburyPark_crash, pues deseándole una pronta recuperación. Y pues unas horas más tarde, la persona encargada de llevar su cuenta oficial de Twitter nos mandó, pues informaba de que todo había sido debido a una deshidratación grave y que se estaba recuperando perfectamente. Eso sí, el siguiente concierto que estaba programado en esta gira de Meat Loaf, pues también ha sido suspendido, bueno, para que Meat Loaf se pueda recuperar. Para que Meat ya, colgueo. Pues sería Loaf en todo caso, ¿eh? Bueno, sí, se pueda, que es el sustantivo, muy recuperar perfectamente. Por cierto, Meat Loaf el año pasado anunciaba para el otoño un nuevo álbum con Jim Steinman, que no entraría dentro de esa trilogía del Bat Out of Hell, no sería ya pues un ¿cómo se dice? Una tetralogía, eso, no me salía la palabra, sino que es un álbum aparte y al final no, pues no apareció en su día. Ahora la vuelven a anunciar y ya parece ser que esta vez es la buena para septiembre de este año, un nuevo álbum de Meat Loaf junto a Jim Steinman. Así que este año pues volveremos a hablar de Meat Loaf, pero esta vez en positivo, no contando una desgracia. Crucemos los dedos, que este año vamos con un montón de desgracias ya a cuestas. ¿Qué te parece si dejamos ya de hablar de Meat Loaf, pero eso sí, escuchando antes pues otro de sus grandes éxitos? Pues sí, por ejemplo, vamos a escuchar después de este Mother Girl otra canción que, tiene ya su tiempo, sí, es un tema, yo creo que es del año 81, de un álbum que se llamaba Bad Attitude, y que la verdad es, el mérito de esta canción yo creo que es que son, no llega a los 4 minutos. No, es correcta, 3:30, sí, sí. Aquí debe haber algún problema, alguna deshidratación, que tengo que salir corriendo rápido y dejar el estudio. Meat Loaf, Midnight at the Lost and Found. Of them went home on Friday night. Tenemos ya por ahí pues otra de las novedades estas de discos para el verano, ya sabes, ¿no? Es unas buenas fechas para sacar un disco, porque así... Que se lo digan aquí en África. Sí, porque así aprovechas para hacer una gira durante el verano, pues promocionando el mismo y llenándote los bolsillos. Y entre las novedades que hay actualmente en el mercado... Además del, por ejemplo, la de los Red Hot and Chili Peppers. ¿Por qué le ponen siempre un año en medio? Siempre, sí, no sé qué manía, pero desde siempre. Red Hot Chili Peppers. Pues tenemos también ya a la venta el que es el nuevo trabajo de Jake Buck. Ya sabéis, ese chaval británico que con ya solo 21 años tiene 3 discos ya en su haber. Y que me presenta este nuevo trabajo que iba por título On My Own, con el tema que vamos a escuchar a continuación. Un álbum en el que no solo se ha encargado prácticamente de toda la producción del álbum, salvo 2 o 3 temas, sino que además de tocar la guitarra, se atreve con otros instrumentos. O sea que estamos aquí ya hablando de un nuevo genio, un nuevo Prince, pero en otro estilo, Nacho. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues uno de esos artistas que habrá que seguir mucho. Esperemos que no se pierda por el camino, porque el nuevo Prince ha habido unos cuantos, bueno, y Prince era el rival de Michael Jackson, y el nuevo Michael Jackson había también unos cuantos. La verdad es que Prince y Michael Jackson han acabado antes de ese tiempo. Yo siempre digo que este chico pues es todo lo contrario, por ejemplo, que Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber, que es un súper productazo, pues a mí me parece que este chaval, a pesar de que, bueno, de que hay detrás de él, como no, una campaña importante de marketing, a mí me parece un tío que realmente pues es alguien que en un futuro pues se va a seguir hablando de él. Y para muestra, pues el que es el single de promoción de este nuevo trabajo, este Love, Hope and Misery. And this feeling can be right if it moves so slow. No, this feeling ain't right. body, it moves so slow. I can't be here with you. They say it comes in threes, love, hope, and misery. And the first two are gone, and tell me if I'm wrong. I hope that I am, and you don't hate me. Don't be mad, I'm just a man. And I know, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know that you must hate me. Bueno, Nacho, y ahora una noticia que íbamos arrastrando varios programas porque no nos daba tiempo a meterla, pero pero de hoy no pasa. Está bien, está bien, ese propósito, Gonzalo, está bien. Ya sabemos las causas de la muerte del artista anteriormente conocido como Prince. Y posteriormente conocido como Prince. Sí. The artist, pues... after known as Prince, sí, sería un poco más largo, sería con otra M. Vale, al final, ¿qué fue lo que pasó, Gonzalo? Pues las pruebas toxicológicas de la autopsia pues han determinado que todo se debió a una sobredosis accidental autoadministrada de fentanilo. Y toda la gente dirá, ¿qué es esto del fentanilo? Pues es un opiáceo sintético, atento, entre 25-30 veces más potente que la heroína y 77 veces más potente que la morfina. O sea, esto es como que te diese una patada a un caballo y quedases ahí, vamos, completamente ido. O sea, esto tiene que ser como morir en vida. Bueno, dicen que eso más o menos es la experiencia que se siente con la heroína. Yo nunca la he probado y no la recomiendo. Yo sigo aquí la canción, no te metas heroína, no te la metas. Que se va que muy mal y que nada respeta. Pues esto, estamos otra vez con la historia de siempre, ¿no? Otro Prince, al final resulta ser, con tanto dinero, tanto éxito, pues acaba siendo otro juguete roto al cual pues nadie fue capaz de pararle los pies y decirle a lo mejor que se tenía que cuidar un poco más. El mismo caso que con Michael Jackson, el mismo caso de Elvis Presley. Mucha gente alrededor que se beneficia económicamente de estos artistas, pero que no son incapaces pues de llevarles la contraria, aunque sea en favor de su salud, pues por miedo a que se les acabe el chollo, Nacho. Muy triste, muy triste. El otro día estaba recordando en casa, digo yo, ¿cuándo fue la primera vez que yo supe quién era Prince? Y fue todo a raíz, Nacho, de aquel álbum que sacó para la banda sonora de la primera película de Batman de Tim Burton, aquel álbum que llevaba por título Batman, si no me equivoco, sí. No era muy original. Pero la verdad es que a mí, en su día, pues me llamó mucho la atención. Prince exigió tener un cameo en la película y aparecía en el desfile de Joker tirando billetes por la ciudad de Gotham. Y un fotograma así muy perdido parecía Prince. Era todo lo que... No cabía conseguir. Sí. Era Tim Burton, ¿qué quieres, eh? Así que... Y la verdad que cada vez que escucho este álbum, pues me siguen viniendo pues buenas sensaciones y buenos recuerdos, ¿no? Tengo un recuerdo muy grato de este disco, de escucharlo una y otra vez, ya que como estaba relacionado con la película que yo anhelaba ver, porque yo ya sabes que soy muy fanático del tema de los cómics de superhéroes y demás, pues me... cada poco pues lo vuelvo a escuchar. Y hemos traído el tema que tenemos hoy de Prince, pues pertenece a este álbum y si no me equivoco lleva por título algo parecido como a silla eléctrica, ¿no? Sí, traducción literal en inglés, electric chair. Estoy un poco difuso, tengo así una voz a lo José Bono. Algo flota en el ambiente, es como siempre aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Algo flota en el ambiente y es el espíritu de Manu Chao. Algún día conseguiremos, por eso este verano no vuelven los cazafantasmas. Podríamos llamarles y que venían por aquí. Si se lo llevan, bueno, me hago fanático. Solo que ahora son las cazafantasmas. Bueno, estamos bueno, es igualdad, ya que nos hacen de femen. Bueno, porque en Estados Unidos no podría salir la película, que si no, nos estamos metiendo en un jardín. Gonzalo, Prince, Electric Chair. that's who I dance with. All the time I was watching you. The music rocked us. Our eyes locked us, making us see a trippy picture shoe. Oh, if a man is considered guilty for what goes on in his mind, then give me the electric chair for all my future crimes. Oh, oh, oh. You whispered something, it took my mind out. The G major with the E in the bass. Your mouth, my brain is jacking all over the place. Oh, if a man is considered guilty for what goes on in his mind, then give me the electric chair for all my future crimes. Oh, we can make up our mind, love, to commit the crimes of passion that sets us free. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Tigres, leones. Los campeones. Pues ha sido un doble de Torre Bruno hoy, Gonzalo. Leones, en un Campeones Morales que vamos a hacerlo más internacional que nunca. Los tigres, los más fuertes, los más duros de pelar. Y alguno dirá, sí, qué manera de alargar la sección buscando... Claro, mira, anda que no habrá campeones morales ahí en los mares. Esto es una frase típicamente española. Hemos sido los campeones morales, lo importante es participar. Que decía Torre Bruno, bueno, en ese balón de Coubertin, aunque el balón de Coubertin, ¿qué hizo por el deporte, eh? ¿Quién es más importante? ¿Pierde Coubertin o Torre Bruno? Para mí Torre Bruno, porque Torre Bruno nos marcó como al ganado. Los mejores del África Central, los más duros y los más... Bueno, pues vamos a las 24 horas de Le Mans, desenlace dramático, porque el Toyota el equipo número 2 de Toyota, ni siquiera en los primeros de la escudería, iban a ganar por primera vez en muchísimos años. Bueno, de hecho, la primera vez que Toyota iba a ganar las 24 horas de Le Mans, por lo menos en prototipos, alguna vez en GT se había ganado. Y después de muchísimos años consiguiéndolo, parecía que este iba a ser la definitiva. Hasta que, bueno, pues pasó cosas que solo pasan en Le Mans, que es que a 5 minutos del final de la carrera el coche empiece a pararse. Leones. Y no es que se hubiera quedado sin gasolina, es lo malo de los coches híbridos, que te quedas sin batería y es como el conejito de Duracell, de repente se para y nadie sabe qué le ha pasado. Pues se paró el conejito de Duracell de Toyota cuando quedaba vuelta y media para el final. La maldición de Nakajima, el japonés que iba a bordo, a los mandos del coche en ese momento, ya es conocida en el mundo de la resistencia, porque de hecho en el año 2012, cuando Toyota podía ganar por primera vez las 24 horas de Le Mans y él llevaba los mandos del vehículo, entró en boxes a hacer una parada y el coche no quiso arrancar. Y para los amantes del morbo, pueden buscar las imágenes por internet. Incluso hay vídeos con montaje del sonido de este los boxes, donde le dicen a falta de 6 minutos: rueda tranquilo, ya no hay presión. Presión no, fuerza en el motor tampoco. Encima lo triste es que Nakajima podría haber quedado segundo de la carrera, el segundo, que es importante, es un campeón, que es mucho más que campeón, si no hubiera decidido pasar la línea de meta. Es decir, si se hubiera quedado parado, esperando a que el Porsche le doblara, solo tenía que haber entrado empujándolo y hubiera quedado en segunda posición. Pero decidió seguir una vuelta más, porque tiene casta, garra, coraje, pundonor, y porque no sabe la norma, así que el coche quedó en mitad del circuito y ni siquiera pudo subir al podio. Todos quieren ser los campeones. No importa, otra vez era aparte de los japoneses, estas cosas del honor lo llevan muy adentro, no como los españoles. Todos quieren ser los campeones. Y hablando de españoles, sí, dime, Gonzalo. No, es que se han perdido esas tradiciones tan bonitas que tenía el Japón. Cuando hacías una cagada de estas, pues te quitabas del medio. Sí, sí. O por lo menos un dedo. Yo creo que Nakajima sí. ya no tiene. A lo mejor es por eso, no puede agarrarlo antes. Tigres, leones. Le han puesto una espuma estas en el volante y va con los piños ahí. Sí, una pena, pero algún año lo conseguirán. Algún año, ¿eh? Yo creo que justo después de que gane Seat las 24 horas de Le Mans. Y esta sección no sería lo mismo sin nuestro bloque semanal de Fórmula 1. O bueno, cuando hablamos de pilotos españoles, Fórmula 0.5. Hablábamos la semana pasada, Gonzalo, de que, bueno, que Alonso esperaba mejorar en Bakú, que la carrera fuera mejor, efectivamente. Tenían un coche fiable. Bueno, fiable. Los llevaron hasta Bakú, bueno, no van en coche, pero llegaron hasta allí. ¿Y qué vieron? El castillo de Bakú, que, bueno, es impresionante, Gonzalo. Eso va a ser una república exsoviética, raro que no lo hayan tirado abajo por ser un edificio burgués. Una ciudad muy bien conservada, Bakú. Se recomiendo a todos que quieran hacer turismo como Fernando Alonso, que, pues sí, si alguien pregunta, se le vuelve a parar el coche. Esta vez, ojo, era una pieza que no estaba en garantía, no es una avería anterior. Es lo malo que tienen los talleres, que fueron a buscar la pieza a Alemania, se la pusieron, pero el coche rompe por otro sitio, lo que nos puede pasar en cualquier momento, Gonzalo. A todo el mundo, no, nadie se libra de eso, nadie. No, mira, ni Fernando Alonso. Sobre todo porque el coche de ellos cuesta lo mismo que el nuestro. Eso sí, en esta ocasión no estaba solo en su desdicha Fernando Alonso, porque le acompañó Carlos Sainz Jr., que cada vez se parece más a su padre. Que está cogiendo forma de D, de perfil. Han tenido que acortar el morro del coche para que pueda entrar. Mira, mira qué forma más aerodinámica, más curva. No, no, no. Es la barrera cervecera. Pues en este caso Carlos Sainz Jr. trató de arrancarlo. Y bueno, y lo arrancó, pero en mitad de carrera el coche dijo basta y se tuvo que volver a los garajes. Pues puede ser el comienzo de una bonita amistad, se empezarán a ver más. Sí, a lo mejor surge algo. Entre ellos, ¿no? Me pueden, intercambio de parejas, que esas cosas tan bonitas. Me pueden empezar a enseñarse a jugar al mus, que es muy típico, Carlos es madrileño, es muy castizo eso. Intercambiarse recetas, la fabada, el ojo, la fabada, los callos, estas cosas. O jugar al dominó, como todos los jubilados. El caso es que Carlos Sainz no pudo llegar a la meta, ni empujando el coche, Fernando Alonso tampoco. Y bueno, ganó el de siempre, un Mercedes y un McLaren. Vamos, vaya ilusión óptica, ni que me haya metido lo de Prince Show. Pero aquí les deseamos toda la suerte, porque tienen que hasta garra, coraje, pundonor. Y algún día, llegan a la meta. Adiós, ponemos por testigo, que jamás volverán a pasar hambre. Bueno, el padre de Carlos Sainz, mucha hambre no pasa. Y nos vamos a despedir hoy, Gonzalo, con una mención especial a la selección española de fútbol, que no sabemos dónde va a llegar en la Eurocopa a estas alturas, pero lo han hecho. Mira, nosotros no queremos el camino fácil, nosotros vamos a complicarnos la vida, vamos a tener que enfrentarnos a Italia, y si ganamos a Alemania, y si ganamos a Francia, y si llegamos a la final... Que después no digan que no hemos jugado contra nadie grande, que no somos como el Madrid. Y ya que aquí no hay un sorteo donde haya bolas frías y bolas calientes, lo hacemos a las bravas. Y para eso Sergio Ramos tomó los galones, para eso es el capitán, y tiró el penalti, aunque no sea ni el especialista ni la persona que suele tirar los penaltis. Oye, y en esta Eurocopa el servicio que están haciendo esos árbitros de área, impresionante. Sí, cómo controlan que el portero no se adelante ni un milímetro. Ni un milímetro, no. Un milímetro no, tres metros igual. Es impresionante lo del arbitraje en esta Eurocopa. Impresionante. Bueno, y la UEFA ya ha decidido que va a poner 7 árbitros. Uno que cubra también el límite del área pequeña, pues el portero lo roba a ser un penalti. Así que nada, España se complica la vida. ¿Por qué? Porque valiéndonos el empate nos lanzamos al ataque en minuto 88 y dejamos, pues tenemos 9 jugadores en el área rival, nos piden a la contra, el ABC del fútbol, pero nosotros queremos ganar jugando bien al ataque, no esas tonterías del autobús, de Maguregui, de estar echando agua en el césped durante 2 días para que luego sea un barrizal, ¿eh? Que se ha subido Osasuna con Enrique Martín y el Tácica en el murciélago, nosotros no queremos ese fútbol. Tácica en el murciélago, Gonzalo, que no sé si sabes que es todos colgados de la portería. Es que el partido empezó tan fácil para España, que yo creo que llegó un momento que pensaban que era un partido de exhibición o algo así. Y venga, todos arriba. Venga, yo mira, hago el escorpión. No lo hago. No sabemos dónde llegar a España. Bueno, sí, va a llegar a Francia. Esperemos que llegue lejos. Plus ultra, que se decía antes. Desde aquí nos mandamos todo nuestro ánimo para que sean subcampeones, que eso es mucho más que campeón. With a pain that ever grows. of the liquor tasted good. And the women all were fast. Down there she goes, my friend. She'll be rolling down at last. Hear the mighty engines roar. See the silver wing on high. She's away in westward bow. Far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun always shines, she'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, and I'm stuck here on the ground, as cold and drunk as I can be. You can't jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. Jump a jet plane like you can a freight train, so I best be on my way in the early morning rain. Bueno, Gonzalo, ¿qué es esto que estamos escuchando en esta, este bloque final del programa? Pues hoy traemos a un cantautor canadiense, que prácticamente desconocido en nuestro país, pero que es uno de esos personajes del mundo de la música imprescindibles, pero que desgraciadamente son más conocidos por las versiones que hacen otros artistas de sus temas que por sus propias versiones, ¿no? Estamos hablando de Gordon Lightfoot, y como decía, es un cantautor canadiense que, bueno, lo mejor de su carrera transcurrió durante los años 60 y 70. Todavía sigue en activo, con 77 años, nació en el 38, y sus temas han sido grabados, atento, por artistas de la talla de Elvis Presley, Johnny Cash, Hank Williams, Jerry Lee Lewis, Neil Young, Bob Dylan, Judy Collins, Barbara Streisand, Harry Belafonte, Eric Clapton, John Mellencamp, Bobby B, Peter, Paul and Mary, Glen Campbell, Olivia Newton-John, Nico. Bueno, una lista interminable, ¿eh? El tema con el que lo presentamos esta noche, que acabamos de escuchar, este Early Morning Rain, pues la versión más conocida es la de Elvis Presley. Vamos a seguir escuchando más temas de Gordon Lightfoot. Ya os digo, en nuestro país prácticamente desconocido, pero algunas de sus canciones seguro que os sonarán por lo menos un poquito. Vamos a escuchar pues otro tema, que este es muy, muy country. Bueno, pues toda su carrera se basa eso, en el country, en el folk. Pues aquí tenemos otro de sus grandes éxitos, entre comillas, este Sundown. I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. I can picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back steps. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. It's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Bien, Gonzalo, vamos a llegar al final del programa con una rareza. Sí, Nacho, como siempre, se nos ha echado el tiempo encima, pero todavía nos queda pues un tema de Gordon Lightfoot para despedir el programa de hoy. Es un tema que todos conocemos en su versión, pues digamos, podemos decir discotequera, Nacho, ese término es correcto. Yo creo que aparecía dentro de la banda sonora de aquella película Estudio 54. Sí. Y ya veréis como todos, a pesar de que esta versión, que es pues más tranquilita, más country, pues estoy seguro de que al escuchar el estribillo todos la vais a reconocer sin ningún tipo de duda. Pero antes os recuerdo, como siempre, que en los controles y al micrófono de este programa siempre está presente con nosotros, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, hoy han sido 18, que he metido algún bombazo, pero bueno, cosas del directo y de los accidentes que pasan aquí en este estudio últimamente. Como siempre, en el guía en una locución en los bongos, hoy trayéndonos artistas y versiones raros, pero que merecen la pena, Gonzalo Martínez. Y antes de escuchar este último tema de Gordon Lightfoot, os voy a comentar un par de frases que han dicho sobre él gente de la calidad de Robbie Robertson, ya sabéis, de The Band. Decía que este tipo era un auténtico baluarte de la música canadiense, que era un auténtico tesoro nacional. Y el mismísimo Bob Dylan ha dicho de él que es uno de sus músicos preferidos. O sea que, atentos, este tío, ya os digo, prácticamente desconocido en nuestro país, es un auténtico genio. Y ahora sí, nos despedimos con este, atentos, que lo vais a reconocer, If You Could Read My Mind. Hasta la semana que viene. Adiós. My mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong,